plaza no se llenen más de tapas, que la ironía, la soberbia y la avaricia en mi país ya no existan. Aquellas calles que algún día fueron mías se llenaron de esa rata matavidas, se robaron parte de mis días, por volver yo moriría. Cambiemos todo tan solo por una noche, bailemos sin tener ningún reproche, soñando que no hay gobernantes, robando risas de pobres, robando risas de pobres. Sin personajes oscuros, sin la...